El Evangelio de Marcos. Capítulo 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino. Voz de uno que clama en el desierto: Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Apareció Juan en el desierto, bautizando y predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la región de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: Viene tras mí el que es más fuerte que yo, a quien no soy digno de desatar, agachado, la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado en agua, pero él os bautizará en el Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. E inmediatamente, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu descender como paloma sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo, el amado. En ti me complazco. Enseguida el Espíritu le impulsó al desierto. Y estuvo en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le ministraban. Después que Juan fue entregado, Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio de Dios y diciendo: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón, echando la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando al instante las redes, le siguieron. Al ir un poco más adelante, vio Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, los cuales también estaban en la barca, remendando las redes. Y al instante los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron en pos de él. Y entraron en Capernaum, e inmediatamente, el sábado, entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Y se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Y entonces, en la sinagoga de ellos, había un hombre con espíritu inmundo, y gritó, diciendo: ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió, diciendo: Cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndolo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿Qué es esto? Una enseñanza nueva. Él manda con autoridad a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por todas partes en la región alrededor de Galilea. Inmediatamente después de salir de la sinagoga, entraron en la casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada, con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la levantó, tomándola de la mano, y la fiebre la dejó, y ella se puso a servirles. Al atardecer, puesto ya el sol, le trajeron todos los enfermos y los endemoniados, y toda la ciudad estaba agolpada a la puerta. Y sanó a muchos que padecían diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no permitía a los demonios hablar, porque le conocían. levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y Simón y los que estaban con él salieron en su busca, y hallándole le dijeron, «¡Todos te buscan!». Él les dijo, «Vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para esto he salido». E iba predicando en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echando fuera los demonios. Vino a él un leproso, rogándole, y arrodillándose le dijo, «Si quieres, puedes limpiarme». Y Jesús, movido a compasión, extendió la mano y le tocó, y le dijo, «Quiero, sé limpio». Y al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Y encargándole rigurosamente, enseguida le despidió. Y le dijo, «Mira que no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés ordenó para testimonio a ellos». Pero él salió y comenzó a proclamarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Capítulo 2. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Y se juntaron muchos, de manera que ya no quedaba sitio ni aun a la puerta, y les hablaba la palabra. Entonces vinieron unos, trayéndole un paralítico, cargado por cuatro. Y como no podían acercarlo a él a causa de la multitud, destecharon la azotea por donde él estaba, y después de hacer la abertura, bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, «Hijo, tus pecados te son perdonados». Pero algunos de los escribas que estaban sentados allí cavilaban en sus corazones, «¿Por qué habla este así? ¡Blasfema! ¿Quién puede perdonar pecados sino uno solo, Dios?». Y al instante Jesús, conociendo en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, «¿Por qué caviláis acerca de estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados», dijo al paralítico, «a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Entonces él se levantó y, tomando enseguida su camilla, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, «Nunca hemos visto nada semejante». Salió de nuevo a la orilla del mar y toda la multitud venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, «Sígueme». Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús reclinado a la mesa en casa de él, muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban también reclinados a la mesa con Jesús y sus discípulos, porque habían muchos que le seguían. Y los escribas de los fariseos, viéndole comer con los pecadores y con los recaudadores de impuestos, dijeron a sus discípulos, «¿Cómo es que él come con los recaudadores de impuestos y los pecadores?». Al oír esto Jesús les dijo, «Los que están fuertes no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Y los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron, «¿Por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, y tus discípulos no ayunan?». Jesús les dijo, ¿Acaso pueden los compañeros del novio ayunar mientras está con ellos el novio? Mientras tienen al novio con ellos, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el novio les será quitado, y entonces en aquel día ayunarán. Nadie cose un remiendo de paño no abatanado en un vestido viejo. De otra manera, lo añadido tira del vestido, lo nuevo de lo viejo, y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino rompe los odres, y el vino se pierde, así como también los odres, sino que el vino nuevo se echa en odres nuevos. Aconteció que él pasaba por los sembrados en sábado, y sus discípulos comenzaron a abrirse paso arrancando espigas. Entonces los fariseos le dijeron: «Mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no es lícito?». Pero él les dijo: «¿Nunca habéis leído lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios en tiempos de Abiatar, sumo sacerdote, y comió los panes de la presencia, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y dio también a los que con él estaban?». También les dijo: «El sábado fue hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado». Capítulo 3. Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en sábado le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: «Levántate y ponte en medio». Y les dijo: «¿Es lícito en sábado hacer bien o hacer mal, salvar una vida o matar?». Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, profundamente contristado por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: «Extiende tu mano». Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, enseguida tomaron consejo con los herodianos contra él, para ver cómo matarlo. Y Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo las cosas que hacía, una gran multitud vino a él. Y dijo a sus discípulos que tuviesen lista cerca de él una pequeña barca a causa de la multitud, para que no le oprimiesen. Porque había sanado a muchos, de manera que cuantos tenían dolencias se le echaban encima para tocarle. Y los espíritus inmundos, al verle, caían delante de él y gritaban, diciendo: «Tú eres el Hijo de Dios». Mas él les mandaba mucho que no le descubriesen. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y designó a 12, a quienes también llamó apóstoles, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para echar fuera a los demonios. Designó pues a los 12, a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes puso por sobrenombre Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le traicionó. Y entró en una casa y se juntó de nuevo una multitud, de modo que ellos ni siquiera podían comer pan. Cuando oyeron esto sus parientes, vinieron para prenderle, porque decían: «Está fuera de sí». Y los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: tiene a Beelzebú, y por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede quedar en pie. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede quedar en pie. Y si Satanás se ha levantado contra sí mismo y está dividido, no puede quedar en pie, sino que ha llegado su fin. Pero nadie puede entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no ata al hombre fuerte, y entonces saqueará su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y cuantas blasfemias que profieran. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de un pecado eterno. Dijo esto porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Después llegaron su madre y sus hermanos, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y una multitud estaba sentada alrededor de él, y le dijeron: tu madre, tus hermanos y tus hermanas están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando en torno a los que estaban sentados en círculo a su alrededor, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Capítulo 4. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se le congregó una multitud muy grande, de modo que él entró en una barca en el mar y se sentó, y toda la multitud estaba en tierra frente al mar. Y les enseñaba en parábolas muchas cosas, y les decía en su enseñanza: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, por no tener profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y por no tener raíz, se secó. Y otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otras semillas cayeron en buena tierra y dieron fruto brotando y creciendo, y una produjo a 30, otra a 60 y otra a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban a su alrededor, junto con los 12, le preguntaron sobre las parábolas, y les dijo: a vosotros os ha sido dado a conocer el misterio del reino de Dios, mas para los que están fuera, todas las cosas están en parábolas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, no sea que se conviertan y se les perdone. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, donde se siembra la palabra, y cuando la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que fue sembrada en ellos. Estos son asimismo los que son sembrados en los pedregales, los que cuando oyen la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Luego, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan. Otros son los que son sembrados entre los espinos. Ellos son los que han oído la palabra. Pero las preocupaciones de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en la buena tierra. los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto, uno a 30, otro a 60 y otro a 100 por uno. También les dijo, ¿acaso se trae la lámpara para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Pues nada se oculta sino para ser manifestado. Nada se ha escondido sino para que salga al descubierto. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, atended a lo que oís. Con la medida con que medís, se os medirá y se os añadirá. Porque al que tiene, se le dará, y al que no tiene, aun lo que no tiene, se le quitará. Decía además, así es el reino de Dios, como si un hombre echara semilla en la tierra. Duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece, sin que él sepa cómo. La tierra lleva fruto por sí misma, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Pero cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Decía también, ¿a qué compararemos el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo presentaremos? Es como un grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Y una vez sembrado, crece y se hace más grande que todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. En muchas parábolas como esta les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, pero a sus propios discípulos les explicaba todo en privado. Aquel día, al atardecer, les dijo, «Pasemos al otro lado». Y dejando a la multitud, lo llevaron con ellos en la barca, tal como estaba, y había otras barcas con él. Se levantó entonces una gran tempestad de viento, y las olas irrumpían en la barca, de tal manera que la barca ya se estaba llenando. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal, y le despertaron y le dijeron, «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». Y habiéndose despertado, reprendió al viento y dijo al mar, «¡Calla, enmudece!». Y cesó el viento, y sobrevino gran calma. Y les dijo, «¿Por qué os acobardáis así? ¿Cómo no tenéis fe?». Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro, «Pues, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen?». Capítulo 5. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gerasenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro, de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada entre los sepulcros, y ya nadie podía atarle ni siquiera con una cadena, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie tenía la fuerza suficiente para dominarle. Y continuamente, noche y día, entre los sepulcros y en los montes, gritaba y se hería con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y le adoró. Y clamando a gran voz, dijo, «¿Qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios, no me atormentes». Porque le había dicho, «Sal de este hombre, espíritu inmundo». Y le preguntó, «¿Cómo te llamas?». Y le dijo, «Legión me llamo porque somos muchos». Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí en la ladera del monte una gran piara paciendo, y los demonios le rogaron, diciendo, «Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos». Y Jesús les dio permiso, Y saliendo los espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, y la piara se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y lo contaron en la ciudad y en los campos, y salieron a ver lo que había sucedido. Vienen a Jesús, y ven al endemoniado que había tenido la legión sentado, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo le había acontecido al endemoniado y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuánto el Señor ha hecho por ti y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a proclamar en Decápolis cuánto había hecho Jesús por él, y todos se maravillaban. Pasando otra vez Jesús en la barca a la otra orilla, se congregó junto a él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y al verle, cayó a sus pies. Y le rogaba mucho, diciendo: Mi niña está a punto de morir. Ven y pon las manos sobre ella para que sane y viva. Y fue con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Entonces, una mujer que tenía flujo de sangre desde hacía 12 años y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, antes empeoraba, cuando oyó lo que se decía de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: Si toco siquiera su manto, seré sana. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquella dolencia. Al instante, Jesús, conociendo en sí mismo que de él había salido poder, volviéndose entre la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿Ves que la multitud te aprieta y dices: ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver a la que había hecho esto. Entonces la mujer, atemorizada y temblando, sabiendo lo que le había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha sanado, ve en paz y queda sana de tu dolencia. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa de los principales de la sinagoga, diciendo: Tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, que había alcanzado a oír lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: No temas, cree solamente. Y no permitió que le acompañase nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vinieron a casa del principal de la sinagoga, y Jesús vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando les dijo: ¿Por qué hacéis alboroto y lloráis? La niña no ha muerto, sino que duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre de la niña y a la madre y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita kumi, que traducido es: Niña, a ti te digo, levántate. Y enseguida la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años, y al momento quedaron atónitos con gran asombro. Pero él les mandó firmemente que nadie lo supiese, y les dijo que le dieran a ella de comer. Capítulo 6. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene éste estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Qué obras tan poderosas se realizan por sus manos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿Y no están aquí con nosotros sus hermanas? Y tropezaban a causa de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ninguna obra poderosa, salvo que sanó a unos pocos enfermos, imponiéndoles las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría los alrededores enseñando de aldea en aldea. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bastón. Ni pan, ni alforja, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo, dondequiera que entréis en una casa, quedaos allí hasta que salgáis de aquel lugar. Y cualquier lugar que no os reciba ni os escuche, saliendo de allí, sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, proclamaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Y oyó de esto el rey Herodes, porque el nombre de Jesús se había hecho notorio, y unos decían, Juan el Bautizador ha resucitado de los muertos, y por eso actúan por medio de él estas obras poderosas. Otros decían, es Elías. Y otros decían, es un profeta, como uno de los profetas. Pero Herodes, oyendo esto, dijo, aquel Juan a quien yo decapité ha resucitado. Porque Herodes mismo había enviado hombres y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues se había casado con ella. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Por eso Herodías le guardaba rencor y deseaba matarle, y no podía. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba con gusto. Y llegó un día oportuno cuando Herodes, en su cumpleaños, dio un banquete a los grandes de su corte y a los capitanes y a los principales de Galilea. Y cuando entró la hija de la misma Herodías y danzó, agradó a Herodes y a los que estaban reclinados a la mesa con él. Entonces el rey dijo a la muchacha, «Pídeme lo que quieras y te lo daré». Y le juró solemnemente, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautizador. Inmediatamente entró ella a toda prisa ante el rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho. Pero a causa de sus juramentos y de los que estaban reclinados a la mesa, no quiso rehusárselo. Y enseguida el rey, enviando a un guardia, mandó traer la cabeza de Juan. El guardia fue y le decapitó en la cárcel, y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Entonces los apóstoles se reunieron delante de Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y todo lo que habían enseñado. Él les dijo, «Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco», porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni siquiera tenían oportunidad de comer. y se fueron en una barca solos a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y los reconocieron, y desde todas las ciudades fueron allá a pie, corriendo en tropel, y llegaron antes que ellos. Y al desembarcar vio Jesús una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Siendo ya avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él, diciendo: «El lugar es desierto, y la hora ya avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor, y se compren algo de comer». Respondiendo, él les dijo: «Dadles vosotros de comer». Ellos le dijeron: «Iremos a comprar pan por 200 denarios y les daremos de comer». Él les dijo: «¿Cuántos panes tenéis? Id y vedlo». Y al saberlo, dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se sentaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a los discípulos para que los pusiesen delante de la gente, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron de los pedazos de pan y de los peces 12 cestas llenas. Y los que comieron de los panes eran 5,000 hombres. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante a la otra orilla, hacia Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Y después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Y cuando llegó la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viendo que ellos estaban turbados mientras remaban, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería pasarles de largo. Pero ellos, al verle andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le vieron y se asustaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Y subió a ellos en la barca, y el viento cesó, y se quedaron atónitos en extremo, pues no habían entendido lo de los panes, sino que estaban endurecidos sus corazones. Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genezaret y atracaron. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le reconoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer a los enfermos en camillas, a donde oían que estaba. Y dondequiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las plazas a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera los flecos de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Capítulo 7. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas después de haber venido de Jerusalén y de haber visto que algunos de los discípulos de Jesús comían pan con manos profanas, esto es, no lavadas. Porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos que se laven las manos cuidadosamente, aferrados a la tradición de los ancianos. Y volviendo de la plaza, no comen a menos que se laven. Y hay muchas otras cosas que han recibido para que guardasen, como los lavamientos de copas, jarros y vajillas de cobre. Y le preguntaron los fariseos y los escribas: «¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos profanas?». Él les dijo: «Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me rinden culto enseñando mandamientos de hombres como enseñanzas». dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Les decía también, ¿qué bien dejáis a un lado el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición? Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal del padre o de la madre, que muera. Pero vosotros decís, si un hombre dice a su padre o a su madre, ya es corbán, es decir, ofrenda a Dios, todo lo mío con que hubiera sido beneficiado, que no haga más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y hacéis muchas cosas semejantes a estas. Y de nuevo, llamando así a la multitud, les dijo, oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando entró en una casa, apartándose de la multitud, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así, sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que de fuera entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Al decir esto, hacía limpios todos los alimentos. Y decía, lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro, del corazón de los hombres, proceden los malos pensamientos, las fornicaciones, los hurtos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la blasfemia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro proceden y contaminan al hombre. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quería que nadie lo supiese, pero no pudo pasar inadvertido, sino que una mujer, cuya hija tenía un espíritu inmundo, oyó de él y vino enseguida y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, «Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos». Respondió ella y le dijo, «Sí, Señor, pero aún los perrillos, debajo de la mesa, comen de las migajas de los hijos». Entonces le dijo, «Por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija». Y ella se fue a su casa y halló a la niña acostada en la cama y que el demonio había salido. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron uno que era sordo y que hablaba con dificultad, y le rogaron que le impusiera la mano. Y tomándolo aparte de la multitud, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo le tocó la lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, «Ephata», es decir, «sé abierto». Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba con claridad. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más lo proclamaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, «Todo lo ha hecho bien». Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Capítulo 8. En aquellos días, como había otra vez una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a los discípulos y les dijo, «Tengo compasión de la multitud, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los despido en ayunas a sus casas, desfallecerán en el camino, y algunos de ellos han venido de lejos.

Pues, ¿qué podría dar el hombre a cambio de la vida de su alma? Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. El Evangelio de Marcos, capítulo 9. También les dijo: De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron relucientes, muy blancos, como ningún batanero en la tierra los podría emblanquecer. Y se les apareció Elías con Moisés y hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Rabí, bueno es que nosotros estemos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pues no sabía qué decir porque estaban llenos de temor. Entonces apareció una nube que los cubrió, y vino de la nube una voz: Este es mi Hijo, el amado, a él oíd. Y de pronto, al mirar alrededor, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y mientras descendían del monte, les ordenó que a nadie contasen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre resucitase de los muertos. Y guardaron la palabra, discutiendo entre sí qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿Por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Él les dijo: Elías a la verdad viene primero y restaura todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que ha de padecer muchas cosas y ser tenido en nada. Pero os digo que Elías a la verdad vino y le hicieron lo que quisieron, como está escrito de él. Cuando llegaron a donde estaban los discípulos, vieron una gran multitud alrededor de ellos y a unos escribas disputando con ellos. Y enseguida toda la multitud, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿Qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, y dondequiera que se apodere de él, le tira al suelo y echa espumarajos, y cruje los dientes y se está consumiendo. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con gran violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: Desde niño. Y muchas veces le ha echado en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: En cuanto a eso de si puedes, todo es posible para el que cree. Inmediatamente el padre del muchacho clamó diciendo: Creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, gritando a gran voz y sacudiéndole con muchas convulsiones, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían que había muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, se levantó y él se puso en pie. Cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaron en privado: ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género por ningún medio puede salir, sino por la oración. Y saliendo de allí, atravesaron Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos, y les decía, «El Hijo del Hombre es entregado en manos de hombres, y le matarán, y después de muerto, resucitará al tercer día». Pero ellos no entendían esta palabra, y tenían miedo de preguntarle. Y llegaron a Capernaum, y estando en la casa, les preguntó, «¿Qué discutíais en el camino?». Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién era mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, «Si alguien quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos». Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo, «Cualquiera que reciba a un niño como este a causa de mi nombre, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió». Juan le dijo, «Maestro, vimos a uno que en tu nombre echaba fuera demonios y se lo prohibimos porque no nos seguía». Pero Jesús dijo, «No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga obra poderosa en mi nombre que pueda luego hablar mal de mí, porque el que no está contra nosotros, por nosotros está. Porque cualquiera que os dé a beber un vaso de agua por causa de mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que de ninguna manera perderá su recompensa. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te es causa de tropiezo, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir a la gehenna, al fuego inextinguible. Y si tu pie te es causa de tropiezo, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en la gehenna. Y si tu ojo te es causa de tropiezo, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un solo ojo que teniendo dos ojos ser echado en la gehenna, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Porque todos serán salados con fuego. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Capítulo 10. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y otra vez se juntaron a él las multitudes, y como solía, les enseñaba de nuevo. Y se acercaron los fariseos, y le preguntaron para tentarle si era lícito a un hombre repudiar a su mujer. Él respondiendo, les dijo, «¿Qué os mandó Moisés?». Ellos dijeron, «Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla». Y Jesús les dijo, «Por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero desde el principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por eso dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre». En la casa volvieron los discípulos a preguntarle sobre esto, y les dijo, «Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio». Y le presentaban niños para que los tocase, pero los discípulos reprendían a los que los presentaban. Mas Jesús, al verlo, se indignó. Y les dijo, «Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis,

y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, «Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado». Respondiendo Jesús les dijo, «Tened fe en Dios. De cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino que crea que lo que está hablando sucede, lo obtendrá. Por tanto os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que las habéis recibido y las obtendréis. Y cuando estéis de pie orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Pero si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas». Vinieron de nuevo a Jerusalén, y andando él por el templo, se le acercaron los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron, «¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio tal autoridad para hacer estas cosas?» Jesús les dijo, «Os haré yo una pregunta, respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme». Entonces ellos discutían entre sí, diciendo, «Si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Pero, vamos a decir, de los hombres». Temían a la multitud, porque todos consideraban que verdaderamente Juan era profeta. Y respondiendo a Jesús, dijeron, «No sabemos». Entonces Jesús les dijo, «Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas». Capítulo 12. Entonces comenzó Jesús a hablarles en parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó con un seto, cavó un estanque para el agar, edificó una torre y la arrendó a unos viñadores, y se fue al extranjero. Y a su debido tiempo envió un esclavo a los viñadores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. De nuevo les envió otro esclavo, a este le hirieron en la cabeza y le afrentaron. Y envió otro, y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Le quedaba todavía uno, un hijo amado. Lo envió por último a ellos, diciendo, «Respetarán a mi hijo». Mas aquellos viñadores dijeron entre sí, «Este es el heredero». «Venid, matémosle y la heredad será nuestra». Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los viñadores y dará la viña a otros. ¿Ni aun esta escritura habéis leído? La piedra que rechazaron los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, pero temían a la multitud, porque entendían que por ellos había dicho aquella parábola, y dejándole, se fueron. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos, le dijeron, «Maestro, sabemos que eres veraz, y que no te cuidas de nadie porque no haces acepción de personas, sino que enseñas con verdad el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos?» Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, «¿Por qué me tentáis? Traedme un denario para que lo vea». Ellos se lo trajeron y les dijo, «¿De quién es esta imagen y la inscripción?» Y ellos le dijeron, «De César». Entonces Jesús les dijo, «Devolved a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios». Y se maravillaron mucho de él. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo, «Maestro, Moisés nos dejó escrito que si el hermano de alguno muere y deja esposa, pero no deja hijos, que su hermano tome a la mujer y levante descendencia a su hermano». Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo la tomó y murió, y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7, y no dejaron descendencia. Y después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Porque los 7 la tuvieron por mujer. Jesús les dijo, «¿No es por esto que erráis, por no conocer las Escrituras ni el poder de Dios? Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en lo de la zarza, cómo le habló Dios diciendo, «Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob»? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Erráis en gran manera. Uno de los escribas se acercó y los oyó disputar, y viendo que les había respondido bien, le preguntó, «¿Cuál es el primer mandamiento de todos?» Jesús le respondió, «El primero es, «Oye, Israel, el Señor nuestro Dios es un solo Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas». Y el segundo es este, «Amarás a tu prójimo como a ti mismo». No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, «Bien dicho, maestro. Con verdad dijiste que uno es Dios y que no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es mucho más que todos los holocaustos y sacrificios». Jesús entonces, viendo que había respondido inteligentemente, le dijo, «No estás lejos del reino de Dios». Y ya nadie se atrevió a preguntarle más. Mientras Jesús enseñaba en el templo, respondió y dijo, «¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? David mismo dijo en el Espíritu Santo, «Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies». David mismo le llama Señor. ¿Cómo, pues, es hijo suyo? Y gran multitud le escuchaba de buena gana. Y les decía en su enseñanza, «Guardaos de los escribas, que gustan de pasearse con largas ropas, y aman las salutaciones en las plazas, y los primeros asientos en las sinagogas, y los puestos de honor en los banquetes, que devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación». Estando Jesús sentado delante del erario, miraba cómo la multitud echaba dinero en las arcas, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 leptos, que equivalen a 1 cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, «De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su escasez, echó todo lo que tenía, todo su sustento». Capítulo 13. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, «Maestro, mira qué piedras y qué edificios». Y Jesús le dijo, «¿Ves estos grandes edificios? De ninguna manera quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada». Estando él sentado en el monte de los Olivos, frente al templo, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron en privado: «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas estén para cumplirse?». Y Jesús comenzó a decirles: «Mirad que nadie os desvíe. Vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos desviarán. Mas cuando oigáis de guerras y rumores de guerras, no os alarméis. Es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino. Habrá terremotos en diversos lugares, y habrá hambres. Estas cosas son principio de los dolores de parto. Pero mirad por vosotros mismos. Os entregarán a los sanedrines, y en las sinagogas os azotarán, y compareceréis ante gobernadores y reyes por causa de mí, para testimonio a ellos. Pero es necesario que primero el Evangelio sea proclamado a todas las naciones. Y cuando os lleven y os entreguen, no os inquietéis de antemano por lo que habéis de hablar, sino lo que os sea dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que haya perseverado hasta el fin, éste será salvo. Pero cuando veáis la abominación desoladora, erigida donde no debe estar, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no baje ni entre para recoger cosa alguna de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ¡ay de las que estén encinta y de las que amamanten en aquellos días! Orad, pues, que no suceda en invierno, porque aquellos días serán de tribulación cual no ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta ahora, ni la habrá jamás. Y si el Señor no hubiese acortado los días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó los días. Entonces, si alguno os dice: «Mirad, aquí está el Cristo. Mirad, allí». No lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, a los escogidos. Mas vosotros, mirad, os lo he dicho todo de antemano. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas irán cayendo del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará a los ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Mas de la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y echa hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Pero de aquel día o de aquella hora, nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, estad alerta, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que al irse al extranjero, dejó su casa y dio autoridad a sus esclavos, a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. No sea que venga de repente y os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos digo: ¡velad! Capítulo 14. Faltaban 2 días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle con engaño y matarle. Y decían: no en la fiesta, no sea que haya alboroto del pueblo. Estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y reclinado a la mesa, vino una mujer con un frasco de alabastro de ungüento de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el frasco de alabastro, lo derramó sobre la cabeza de él. Pero había algunos que comentaban entre sí, indignados: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de ungüento? Porque este ungüento podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y se enfurecieron contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla. ¿Por qué la molestáis? Ha hecho en mí una buena obra. Porque a los pobres siempre los tenéis con vosotros, y cuando queráis les podéis hacer bien. Pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que ha podido. Se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo, donde quiera que se proclame el Evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entonces, Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba un momento oportuno para entregarle. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. Y donde entre, decid al dueño de la casa: el maestro dice, ¿dónde está mi aposento donde pueda comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento en el piso de arriba, dispuesto y preparado. Preparad para nosotros allí. Salieron los discípulos y entraron en la ciudad, y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y mientras estaban reclinados a la mesa y comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros me va a traicionar, uno que está comiendo conmigo. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿acaso soy yo? Él les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre se va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es traicionado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan, y bendijo, y lo partió, y les dio, y dijo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos, y les dijo: esto es mi sangre del pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que ya no beberé del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Y cuando hubieron cantado un himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros tropezaréis, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Mas Pedro le dijo: aunque todos tropiecen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él seguía diciendo con mayor insistencia: aunque me sea necesario morir contigo, de ninguna manera te negaré. También todos decían lo mismo. Llegaron a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos:

vino una de las criadas del sumo sacerdote, y al ver a Pedro calentándose, lo miró y dijo, «¿Tú también estabas con el Nazareno, con Jesús?». Mas él negó, diciendo, «Ni sé ni entiendo lo que dices». Y salió afuera, al antepatio, y cantó el gallo. Y la criada, viéndole, comenzó otra vez a decir a los que estaban cerca, «Este es de ellos». Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban cerca dijeron otra vez a Pedro, «Verdaderamente tú eres de ellos, pues además eres Galileo». Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, «No conozco a este hombre de quien habláis». Y al instante el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de la palabra que Jesús le había dicho, «Antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces». Y pensando en esto, comenzó a llorar. Capítulo 15. Tan pronto como amaneció, celebraron consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el Sanedrín, y después de atar a Jesús, le llevaron y le entregaron a Pilato. Pilato le interrogó, «¿Eres tú el rey de los judíos?». Respondiendo, él le dijo, «Es como tú dices». Y los principales sacerdotes le acusaban de muchas cosas. Otra vez le interrogó Pilato diciendo, «¿Nada respondes? Mira, ¿de cuántas cosas te acusan?». Pero Jesús no respondió nada más, de modo que Pilato se maravilló. Ahora bien, el día de la fiesta le soltaba un preso, el que pidiesen, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con los sediciosos que habían cometido homicidio en la insurrección. Subió la multitud y comenzó a pedir que les hiciese como acostumbraba. Y Pilato le respondió diciendo, «¿Queréis que os suelte al rey de los judíos?». Porque sabía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Y Pilato respondiendo de nuevo les dijo, «¿Qué pues queréis que haga con el que llamáis rey de los judíos?». Y ellos volvieron a gritar, «¡Crucifícale!». Pero Pilato les decía, «¿Pues qué mal ha hecho?». Pero ellos gritaban aún más, «¡Crucifícale!». Y Pilato, queriendo satisfacer a la multitud, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la cohorte, y le vistieron de púrpura, y trenzando una corona de espinas, le ciñeron con ella la cabeza, y comenzaron a saludarle. «¡Alégrate, rey de los judíos!». Y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y doblando las rodillas, se postraban ante él. Después de haberle escarnecido, le quitaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron al lugar llamado Gólgota, que traducido es «lugar de la calavera». Y trataron de darle a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Y le crucificaron, y se repartieron sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y estaba puesta encima la inscripción de la causa de su condena: «El rey de los judíos». Y crucificaron con él a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, «Y fue contado entre los inicuos». Y los que pasaban blasfemaban contra él, meneando la cabeza y diciendo, «¡Ah, tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas! sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, junto con los escribas, se burlaban entre ellos diciendo, «A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar». Que el Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Llegada la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, «Eloi, Eloi, lama sabactani», que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Y algunos de los que estaban cerca decían al oírlo, «Mirad, llama a Elías». Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo, «Dejad, veamos si viene Elías a bajarle». Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que había expirado así, dijo, «Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios». También habían algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María la Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le ministraban, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Al caer la tarde, como era el día de la preparación, es decir, la víspera del sábado, José de Arimatea, el miembro honorable del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y armándose de valor, se presentó ante Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión, le preguntó si hacía mucho que había muerto, e informado por el centurión, le concedió el cuerpo a José. Compró éste un lienzo de lino fino, y bajándolo, lo envolvió en el lienzo, y lo puso en un sepulcro que había sido labrado en una peña, e hizo rodar una piedra contra la entrada del sepulcro. Y María la Magdalena, y María la madre de José, vieron dónde había sido puesto. Capítulo 16. Pasado el sábado, María la Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro al salir el sol, y decían entre sí, «¿Quién nos hará rodar la piedra de la entrada del sepulcro?». Y levantando los ojos, vieron que la piedra había sido corrida a un lado, porque era enormemente grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido de una larga ropa blanca, y se asustaron. Mas él les dijo, «No os asustéis. ¿Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado? Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo». Y ellas salieron huyendo del sepulcro porque se había apoderado de ellas temblor y espanto, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús muy de mañana, en el primer día de la semana, apareció primeramente a María la Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban haciendo duelo por él y llorando. Ellos, cuando oyeron que estaba vivo y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Después de esto se apareció en diferente forma a 2 de ellos cuando iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros. Ni aun a ellos creyeron. Más tarde se apareció a los once, estando ellos reclinados a la mesa, y les reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: «Id por todo el mundo y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si beben cosa mortífera no les hará ningún daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos». Así pues, el Señor Jesús, después de hablarles, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron y predicaban en todas partes, obrando con ellos el Señor y confirmando la palabra con las señales que los acompañaban.